Esta es una respuesta a preguntas que me han hecho en la clase número 4 de Historia y Vocación. Son preguntas amplias que por ahí no puedo llegar a contestar en todos los detalles porque demandarían una respuesta muy extensa. Pero doy algunas pautas generales o algunos puntos para orientar la respuesta y por ahí les puede ayudar a más de uno. En primer lugar, me preguntan sobre cómo es que una persona se va desarrollando. O sea, la esencia de una persona se va desarrollando, desplegando, de tal forma que con el tiempo puede llegar a ser otra persona de la que era, o las cosas que tiene marcadas por su infancia o el modo de ser son siempre iguales. Esta es un poco la pregunta. En la respuesta a esto hay que distinguir dos niveles de la esencia. Cuando en filosofía se habla de la esencia, generalmente se refiere a lo que define a la persona humana. O sea, el ser humano, el hombre es un animal racional. O sea, como tal pertenece a su esencia el que tenga cuerpo y alma, el que tenga inteligencia, que tenga voluntad, afectos, que sea relacional, social, que tenga una libertad para elegir su camino, que esté hecho para amar y demás. Y en todas estas cosas son esenciales al ser humano, ¿no? El crecer en un contexto de relaciones de una familia, el tener amigos, pues son cosas que no pueden faltar en una persona, ¿no? En este sentido, la esencia de una persona no cambia como la definición de lo que es el ser humano, ¿no? Se mantiene siempre en toda su vida. Lo que sí es que una esencia abre a muchas posibilidades. O sea, que una persona tenga inteligencia te abre a todo tipo de carreras o conocimientos que puede tener. Lo importante es que es esencial de la persona pensar y tener conocimientos o tener relaciones con otras personas, relaciones significativas, de amistad, de amor. Con cuáles personas establezca esas relaciones o qué cosas estudie con su conocimiento, cada persona va a ir abriendo su camino. Pero lo importante es que de algún modo u otro estas potencialidades se vayan desplegando. No sé si me explico. Entonces hay como una unidad de la esencia, o sea, todo ser humano tiene ciertas características o cualidades esenciales que de algún modo u otro tienen que cumplirse en toda persona. Cómo se cumplan o en qué camino se cumplan o se den es más depende más de la situación histórica, personal de cada uno, ¿no? Bueno, en este sentido, ese sentido más filosófico de la esencia. Me parece que esta pregunta también se refiere más bien a la esencia en cuanto a la identidad de la persona. O sea, si la persona es la misma persona con su historia y demás, o si la conversión o ciertos cambios de vida la llevan a ser una persona totalmente distinta, ¿no? Bueno, ahí diría lo siguiente. Primero, hay, por supuesto, que la identidad de la persona siempre se mantiene, ¿no? Esto es algo que así nos ha creado el Señor, ¿no? O sea, tenemos una identidad personal, un modo de ser, una historia que nos determina de alguna forma a ser como somos y siempre se mantiene con nosotros. Puede haber cambios. Esto es bueno y malo, ¿no? Es bueno en cuanto que nos mantienen una cierta unidad personal. Imagínense qué difícil sería si uno se despertara cada mañana sin saber como quién es, teniendo que definir quién es. Sería un poco desesperante y un poco lamentable, triste, ¿no? O sea, el hecho de el saber que nuestros pasos diarios de cada día van marcando quiénes somos, nos ponen como en un camino, ¿no? Que después se hace más fácil continuar. Bueno, tanto para el bien como para el mal, también las cosas que ya han sido muy marcadas por una historia, uno no las cambia tan fácilmente, ¿verdad? Esto que Dios nos dio para el bien, de modo que si cada día en pequeños pasos vamos afianzando un buen carácter, buenas cosas, después eso se nos hace mucho más con natural y fácil y bueno. Piensen en los santos, ¿no? Que han sido siempre personas que han caminado hacia la voluntad de Dios. Bueno, también cuando elegimos mal también nos van marcando, nos van desviando y nos van marcando en una senda mala, ¿no? Entonces, bueno, esta característica que tenemos es para el bien y para el mal, y hay que aceptar eso, ¿no? O sea, que nuestra historia nos condiciona, y bueno, esto es así, y está pensado para el bien. Que lo usemos a veces para mal, bueno, es triste, pero es así, pasa, bien, no hay que desesperar, ¿no? No es que uno no pueda cambiar, diría esto, no es que uno no pueda cambiar nada, las cosas, puede ir modificando conductas del pasado o heridas que nos han marcado negativamente, pero uno sigue teniendo esa historia y ese pasado, ¿no? Supongamos alguien que tuvo una familia muy violenta, muy difícil. Bueno, puede con la gracia y con muchos pasos de conversión o de sanación y demás, llegar a ser una persona más, mucho más armonizada, capaz de amar, con esa experiencia dentro, con esa experiencia quizás traumática y difícil, que enseñará dentro de esa oscuridad que ha vivido a amar aún en circunstancias difíciles, aún quizás llegar a conectar y amar a personas que, a conectar con personas que quizás también viven en situaciones de mucha dificultad familiar, ¿no? Me viene la imagen, por ejemplo, la resurrección de Cristo con las llagas, ¿no? El Señor que es el mismo, a pesar de que su cuerpo glorioso ya no tiene ningún límite de la materia, digamos, no está sometido a ninguna necesidad biológica y demás, sin embargo tiene las llagas, ¿no? Es aquel que ha vivido la pasión. Bueno, así una persona redimida puede ser alguien que ha pasado por momentos de cruz y difíciles, ¿no? Que lo han marcado, pero se han convertido también, se pueden convertir en llagas resucitadas, se pueden convertir en heridas redimidas, ¿no? Que son, se muestran más como signo de victoria que de un destino fatídico o como una especie de espada de Damocles o como una especie de herida ancestral que nunca, o sea, que siempre negativiza todo. No tiene por qué ser así, ¿no? Para un cristiano. Bien, eso es lo que quisiera. Me parece que hay mucho para decir de esto. Me parece una palabra muy importante en estas preguntas o en esta respuesta a esto, es la esperanza. O sea, Dios, el Señor nos promete santificarnos, hacernos hombres y mujeres nuevos. Nos promete ser personas nuevas, ¿no? En Él. Esto no quiere decir que se anule lo anterior. Uno a veces viene de un pasado difícil o con límites, o uno es consciente de los pecados que ha cometido, de las heridas, de los defectos personales. Bueno, sabemos por la vida de los santos, miren a Pedro, miren a San Pablo, ¿no? Con su pasado de perseguir a la iglesia, de ser una persona muy, quizás en algún sentido violenta, ¿no? Bueno, cómo han sido transformados profundamente. Alguien como Santa Josefina Vaquita, ¿no? Alguien que ha sido flagelado y sujeto a tanta violencia y maltrato, ¿no? Ha habido tantas personas así, muy muy heridas, pero sin embargo han logrado encontrar como un camino nuevo e integrar esas heridas y límites como una puerta por donde entra la luz a sus vidas, ¿no? Y pueden incluso, quizás el Señor tiene un sentido especial para esas cosas, que una persona así redimida puede señalar a otros el camino, a otros que están en situaciones tan dramáticas o aún peores. Uno les puede mostrar también desde ese pasado negativo o difícil y la situación actual de vivir en la vida nueva, les puede dar esperanza, diciendo, mira, no es imposible salir de eso. Después a los que entienden inglés les puedo pasar un link a un programa de una chica llamada Dawn Eden, que, una señora ya grande, pero cuenta un poco su historia de conversión a partir también de muchas heridas y dificultades, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pienso que en esto, una cosa más, tiene que haber un equilibrio de aceptar el que uno es en cuanto a aceptar el pasado y las heridas. No significa que uno deje de luchar contra las tendencias negativas que puedan brotar de ese pasado. O sea, cuando uno ve el hombre viejo, ¿no? Las tendencias de, por ejemplo, ante las heridas recibidas, a desconfiar, a no jugarse en amar a los demás, a centrarse, a tener una especie de lástima de uno mismo y demás, ¿no? Todas esas tendencias negativas que brotan de ese pecado recibido, de esas heridas o lo que fuera, ¿no? Bueno, uno tiene, por supuesto, que está llamado a resistir y a ir en contra de eso, ¿no? Porque así como uno ha sido marcado por cosas negativas, también ha habido cosas positivas. Si uno ha experimentado la salvación, ha experimentado el amor de Dios, como hay como un nuevo comienzo en esto. Me preguntan también si, como una persona que ha sido un poco en la misma tónica, una persona criada de una forma muy negativa, quizás con adicciones, quizás con maltrato, quizás con negligencia o una falta de un hogar que lo ayudara a crecer bien, ¿cómo puede cambiar sus criterios negativos o mundanos o egoístas a más cristianos. Bueno, digamos, quitando los casos donde haya como una curación milagrosa, muy profunda y sea obra directa del Espíritu Santo, en casi en la totalidad de los casos siempre el Señor nos va sanando de a poco. Primero por una primera conversión y después por todo un camino de santificación. La formación cristiana que nosotros recibimos en la sociedad es un poco un proceso que de algún modo todo cristiano tiene que hacer, ¿no? Creo que en la sociedad tenemos el privilegio de que sea bien profundo, ¿no? Y guiado, pero todo cristiano tendría que hacer un proceso en lo posible así. Pienso que a eso nos va llevando Jesucristo, ¿no? A eso el Espíritu Santo nos va guiando en ese proceso de integración, de sanación. Yo he visto, por ejemplo, en la renovación carismática, como muchas personas han recibido eso. O sea, les ha ayudado a sanar e integrar muchísimas cosas, ¿no? A conocerse profundamente, a salir de situaciones de límites, de adicción, de una visión muy pobre de sí mismo y demás. Pienso que junto con... Bueno, por eso hay muchos caminos. Uno es la oración, pero creo que la vida de oración, la meditación, el contrastar mi propia vida con Cristo es muy, muy sanador y muy importante porque nos enseña a ver, nos muestra la medida en la cual fuimos hechos, la imagen, a imagen de quien fuimos hechos y no simplemente mirarme a mí mismo, mi propio pasado, mi propia historia, ¿no? Entonces mirar a Cristo es muy importante. La oración de sanación, la vida en la comunidad cristiana. Pienso también que el obrar contra las heridas es muy sabio, lo que nosotros hacemos, lo que hacen los autores espirituales en general, de detectar el defecto dominante o la inconsistencia central e ir como trabajando en contra de esa inconsistencia, ¿no? Bueno, si mi inconsistencia es una actitud narcisista, quizás porque otras personas a mi alrededor no me amaron bien, ¿no? Sino, de algún modo no me mostraron un amor sano y completo, sino muy limitado y muy, muy, muy egoísta en el fondo. Y yo aprendí a amar de esa forma, ¿no? O sea, sin darme de verdad. Bueno, por eso estoy marcado por esa actitud más narcisista. Bueno, tengo que resistir eso, ¿no? Tanto sus embates negativos que pueden llevar a complejos de inferioridad o a depresión o lo que fuera, como en positivo, o sea, saliendo de mí, yéndolas a los demás. A veces es muy sanador el practicar la misericordia, ¿no? El ir a los pobres, el practicar las obras de misericordia con el que necesita, el sentir el llamado del Señor constantemente a volver la mirada a los demás y amar a otros. Creo que en eso es lo que dice el Señor: el que quiera salvar su vida, como mirándose a sí mismo, buscando a sí mismo, la perderá. Y el que pierda su vida, el que deje de estar tan centrado en sus propios dramas y se entregue a amar a otros, la salvará. Eso es una ley del Evangelio que es muy contrastante con lo que dice el mundo, ¿no? Y creo que es una ley psicológica muy profunda. Me preguntan también cómo puede ayudar a alguien a madurar y cómo se puede ayudar a alguien a crecer respetando sus tiempos también. O sea, chicos que han crecido sin límites, con falta de afecto y demás. Bueno, como las situaciones son muchas, no puedo dar una respuesta a cada una, ¿no? Creo que si ustedes me preguntan esto como hermanos mayores, como tutores o como maestros, como catequistas, digamos, estos chicos, pienso que cada uno tiene que... muy importante lo que nos dice el Padre Pablo muchas veces, estar cercanos. O sea, estar cercanos, conectar... ser modelos que de algún modo están un poco más arriba, más avanzados ya, pero también cercanos a ellos. Y dándole a cada uno lo que necesita en su momento, ¿no? Pienso que es muy bueno, muy sabio lo que dice Guardini ahí, no quemar etapas. No pretendamos que alguien de, no sé, de 14 años esté haciendo los pilares y yendo a misionar. O sea, a veces, con todo lo bueno que es eso, con el tiempo hemos visto que es muy importante las distintas etapas, ¿no? Las virtudes propias de cada edad. Bueno, a cierta edad, que tenga una piedad muy simple, ¿no? Cuando un chico está en los 13 años, 14 años, una piedad muy simple, que vaya a misa el domingo y que, bueno, que tenga amistades y actividades sanas, ¿no? No querer llevarle una vida de fe y una entrega como si tuviera en la universidad, ¿no? Tampoco en la fe quemar etapas. Y sí uno ser una influencia positiva. Pienso que las influencias positivas, con solo ser cercanos en una medida, uno hace mucho más bien del que piensa, ¿no? Con solo que las personas vean, bueno, un chico de unos, no sé, de 15 años vea que este catequista, que esta hermana, ¿no? Son personas, bueno, alegres, entusiastas, llenas de cosas y que llevan una vida buena. Aunque yo no tenga una conexión quizás tan de amistad o de tutoría cercana, pero solo ver eso ya te abre otra puerta, ¿no? Y cuando un chico o una chica en su interior se enfrentan consigo mismos y piensan, bueno, yo si quiero ser alguien en la vida tengo que ser como mis amigas, como mis amigos, tengo que tener tal rol en el grupo, ¿no? Qué sé yo, hacer cosas que de algún modo están mal, pero para que llamar la atención o para que me consideren como alguien que vale la pena integrarme en el grupo. Bueno, el solo hecho de conocer a alguien que es diferente, ¿no? Es alguien que, una persona a la que miran con cierta ejemplaridad y admiran, que no tiene esos criterios, que no quiere, digamos, congraciarse con el mundo, bueno, es muy fuerte interiormente eso, ¿no? Se dan cuenta que no es la única opción esa de, bueno, tengo que ponerme a tomar alcohol o tengo que hacer cosas malas para que otros me consideren una persona piola, una persona interesante y demás, ¿no? Bueno, creo que me es difícil entrar en una respuesta más pormenorizada porque los casos de las personas pueden ser tan infinidad de casos, ¿no? Preguntan, por último, ¿cómo hace una persona para madurar normalmente? Bueno, es una pregunta también difícil por todos los factores que juegan. Creo que con el texto de Guardini intenté dar una guía básica de esto. Lo único que quisiera agregar es, quizás dar algunos pasos concretos que pueda complementar eso, ¿no? Decía recién, no hay que quemar etapas, hay que buscar los valores de cada etapa de la vida. Me parece que es muy importante procurar a cada persona, a uno mismo y a las personas, relaciones sanas. O sea, a veces las personas viven en relaciones muy enfermizas. Pienso que cuando uno ve que un chico tiene relaciones muy enfermizas en la casa, y esto puede ser por dos caminos, como una sobreprotección o una especie de estar encima muy, muy fuerte de los padres, o básicamente de los padres, la madre, quien fuera. Como también la ausencia, ¿no? La de esos chicos que uno ve que los padres no le dan ningún ni bolilla. Esos dos casos son como casos muy comunes y que uno tiene que, bueno, ver quizás, uno no puede cambiar a los padres de esa persona, pero puede ver cómo introducir quizás una relación un poco normalizadora, ¿no? Según la edad también. Esto es más propio en la adolescencia, más que en un chico chiquito, ¿no? Pero bueno, introducir a relaciones sanas. A veces los círculos de fe, un grupo como el Cenáculo y demás, introduce una relación sana, ¿no? Pienso que uno mismo también es importante que tenga una relación sanadora para esa persona. Por ejemplo, algo, digamos, espiritual para uno, pero no querer uno ponerse en el centro de la persona también, ¿no? Uno con querer ayudarlo, tampoco tener una búsqueda de ser reconocido o de que este chico se me reconozca como el punto de referencia, ¿no? De su vida. Porque a veces uno en el fondo, por buscarse uno mismo, por querer sentirse gratificado, ¿no? Efectivamente, por eso también puede hasta hacerle mal a esa persona, ¿no? Porque en el fondo, aunque sea muy sutil, pero no le está mostrando una relación sana. Entonces mira, pienso que uno quiere ayudar a ese chico, ayudarlo porque es su bien. No porque quiero que me esté eternamente agradecido por lo que hice, ¿no? Sino realmente veo que el pobre chico necesita a alguien que le muestre un camino mejor. Bueno, quiero que estés mejor, quiero que experimentes otra cosa y por eso me acerco a ayudarte, te doy consejos, te escucho. Y buscar que tenga relaciones sanas con sus pares, ¿no? Si no puedes generar ámbitos buenos, como digo, pienso que cosas a veces de deporte, campamentos o bien de los cenáculos son un buen ámbito para esto. Las misiones, ¿no? Los campamentos que hacemos nosotros, bueno, a veces son muy, muy buenos para esto. Me parece que ayuda mucho también a crecer sanamente la guía de otras personas. Por eso es muy importante los buenos padres, los buenos amigos también, los buenos tutores o mentores, los que son guía espiritual, los buenos maestros, y estar presentes a un chico, ¿no? Creo que ayuda cuando uno... creo que lo que mata mucho esto es lo masivo a veces, en las escuelas o en los grupos. Cuando tenés esos grupos de 50, bueno, En el fondo no te das cuenta que vive cada uno. Y cuando es un grupo más reducido, estás más atento a cada uno. Y qué importante que es volver a como restaurar en nuestra cultura un poco más esto de, de los buenos, de los que son un rol positivo, ¿no? Un sacerdote de acá de Estados Unidos, el padre Robert Barron, el que hizo catolicismo, habla de la importancia de la iniciación masculina, es decir, de esas, algo que hacen muchas culturas, de que cuando un chico pasa de la adolescencia a la mayoría de edad, hablo de los 13 años, 14 años, no digo una persona muy grande, pero ese paso a la... como dejar de ser un niño, pasar a ser un hombre, dice que es muy importante que en un punto se dé como ese paso, ¿no? Y para eso es muy importante que, dice, los hombres, los varones de esa comunidad te reconozcan, ¿no? Y que eso sencillamente se hace con un rito, por ejemplo, una prueba, bueno, no tiene que estar pasar una noche en la selva, en la jungla, ¿no? Dice, pero el padre está cerca vigilando que no le pase nada, pero de algún modo este chico está con esa, bueno, con ese temor de pasar la noche, pero dice que al pasar esa prueba y ser aceptado por los demás hombres de esa comunidad, se siente como un hombre, ¿no? Pienso que en la mujer hay algo análogo, ciertos ritos de introducción en sociedad, como son la fiesta de los 15 años y demás. Pienso que nuestras culturas generalmente se han tergiversado y se han vuelto muy, como hasta destructivos, ¿no? A veces se piensa el paso de la mayoría de edad como el entrar en vicios, ¿no? O sea, el alcohol, el sexo, el hacer como ciertas maldades, pareciera como, bueno, ahora sos aceptado por un grupo, ¿no? Cuando esto puede tener toda una connotación positiva, de decir, mira, ahora pasás por esta prueba y... No quiero decir que tengamos que instituir estas cosas, pero digo que hay mucho de este... tiene que haber un sentido de que hay personas mayores que de algún modo me aceptan como una persona adulta, como un varón, como una mujer, y que de algún modo me guían en qué es lo importante de ser un buen adulto, ¿no? Un buen padre, una buena madre, un buen varón, una mujer, un buen hombre. El padre Barron dice en estas reflexiones que cuando estos ejemplos faltan, por ejemplo, el varón tiene naturalmente el uso de la fuerza, ¿no? Cuando falta un padre que le muestra a un chico cómo tiene que usar su fuerza de un modo constructivo para defender a los demás, generalmente crecen más guachos, ¿no? y piensan que la violencia así, como de abusar de otros, de tratar mal a otros más chicos o más débiles, eso es como ser más varón, ¿no? Bueno, todo esto me hacía pensar la importancia de personas, de buenos guías, y también me hacía pensar cómo los misioneros, como catequistas, como hermanos mayores, como modelos, podemos ser referentes buenos de otros, ¿no? Como de masculinidad, de feminidad, pero bien vivida, en los valores más auténticos de esto, y no simplemente como una mundanización de esto, ¿no? No sé si me explico. Bien, por último, creo que ayuda mucho a madurar bien las decisiones correctas. A veces, lamentablemente, como dice el padre Groeschel, de los franciscanos de la renovación, dice que muchas veces los peores enemigos de nosotros, de uno, somos nosotros mismos, los que más nos hacemos daño con decisiones mal tomadas, ¿no? De aislarnos de los demás, o de vengarnos de una persona, o de tratar mal a otro, y bueno, que generan en el fondo un boomerang negativo. También, sin sobrecargar de palabras, pero a veces mostrar a las personas, mira, si querés ser una persona bien, que vive una vida buena, no mientas, o no quieras siempre sobresalir sobre los demás, o no abrir tu corazón, o sea, mostrar también qué importante que es para ser una persona equilibrada, sana, feliz, tomar decisiones buenas, ¿no? Y saber que las actitudes malas, egoístas, bueno, dañan. Tampoco hay que como reducir el impacto destructor que tienen los propios pecados o las propias actitudes viciosas o pecaminosas, ¿no? Para como dañar la propia vida. Bueno, no sé si esto es suficiente, son preguntas que dan para un muchísimo tiempo de desarrollo, pero espero que esto ilumine un poco estas preguntas. Saludos.